llega con su pop electrónico a nuestro país. Sebastián Tellier. Sebastián Tellier. 7 de junio. Poliforum Siqueiros. Boletos en Ibero909.fm y en los turnos en vivo. Ibero90.9. Invita. Ibero90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. El tema como principal protagonista en cualquier sobremesa. Sigma Sobremesa. Por Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. El 22 de mayo de 2013 se cumplieron 200 años del nacimiento del gran compositor y escritor alemán Richard Wagner. Los primeros acordes de su ópera Tristán e Isolda representan el origen del proceso que llevaría a la desintegración tonal que se observa en la música del siglo XX. En el terreno literario y filosófico, sus escritos han recibido bastante atención recientemente, sobre todo por los sentimientos antisemíticos que contienen. Figura polarizadora tanto por sus ideas socialistas, que lo colocaron en el exilio, como por su música, que tendría muchos seguidores wagnerianos que podían a veces llegar al fanatismo musical, así como varios detractores, seguidores de Brahms. Richard Wagner fue un artista integral que se involucraba en todos los aspectos de sus obras, incluyendo libreto, escenografía y música. Algunos de los detractores de Wagner, como Debussy, al tratar de deslindarse de su influencia abrumadora, involuntariamente avanzaron aún más sus ideales innovadores, que perduran hasta nuestros días. Buenas tardes, estamos otra vez en Sobremesa, qué gusto que nos estén escuchando. José Luis Rivera, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lucy Álvarez, bienvenida. Muchas gracias, aquí estoy. Toño Miranda, bienvenido. Muchas gracias, Javier, gracias por la invitación. Tema que escogimos, Wagner, 200 años de que nació. ¿22 de mayo o qué día de mayo 22. Nació? 22 de mayo nació. En 1813, este divo genio de la música, entonces un programa de música, pues hay tres expertos en música aquí en cabina, Lucy, José Luis y Toño, y bueno, pues un hombre polémico, Wagner, a lo mejor el rechazo de algunos es por los wagnerianos, no tanto por el mismo Wagner. Ya hablaremos de su posición política, pero me gustaría que empezáramos hablando un poco la biografía, todas estas cuestiones de que pues se andaba escondiendo de sus deudores, perdón, de sus acreedores, ojalá fuera de sus deudores, de los deudores. Entonces, quiero empezar con un poco de biografía sobre este genio de la música. Lucy, tú ya traes ganas de abordar esto. Richard Wagner, ¿tú lo escribes con B o con W, el Wagner? Con W. Es broma, ¿eh? Sí, ¿cómo ven su biografía, eh? Muchas mujeres, ¿no, Toño? Pues sí, de hecho, se casó pues dos veces y una como que ahí medio rara, ¿no? Tuvo una esposa oficial inicialmente que se llamaba Mina, y luego posteriormente se casó con la hija de Liszt, hija ilegítima. De Liszt. Con Cosima. Cosima. Uh-huh. ¿No se Así casó es. Con él? Sí, bueno, sí se casó en 1800, no sé qué. ¿Se casó o no se casó? José Luis. Bueno, según yo, ¿no? Sí. Ellos dos están divididos. ¿Tú qué opinas? Yo también sabía que después de los amoríos que había tenido con ella, sí se había casado y le llevaba, ¿qué? 24 años de edad, una cosa por el estilo. Y bueno, pues no fue nada más él. La parte victimaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, también su primera esposa lo tuvo una, lo abandonó, después regresó, después como que no se reconstruía su Su esposa parece ser que era como depresiva, ¿no? O sea, tenía depresión y estaba sí, así. Sí, sí, sí. ¿Y cuál de las dos? La primera. ¿Mina? Mina. Sí, no, Cosima, no, para no, nada. No, Cosima, no. No, y luego tuvo hijos con ella, no, bueno, me acuerdo cuántos, dos o tres. Saber, ¿no? Porque Cosima también tuvo relaciones ahí muy extrañas con Nietzsche que hacen pensar que también a lo mejor estaba desequilibrada, ¿no? Cosima, ¿o no estaba desequilibrada? Emancipada, ¿no? Emancipada, bueno, ahora le llaman así. Ahora le llaman así, en aquel tiempo le decían desequilibrada. Entonces sí, una vida, pues 69 años, ¿no? Tal cual, ¿no? Sí, sí. Y bastantito, pues, muchas, ¿no? Muchas cosas. Para la época. Claro, sí, sí, sí, por supuesto. Muchos lugares, muchas experiencias. Desde el hecho de viajar, ¿no? Incluso viajar no creo que hubiera sido una cosa tan común para la gente normal, ¿no? Sin embargo, los compositores que lograban hacer eso, pues esa era parte del enriquecimiento, ¿no? Incluso podríamos decir que era su mejor vía, ¿no? De sobrevivir, el estar buscando un trabajo en un lugar, otro, las mejores condiciones. Huir y de dar sus a conocer acreedores. Su música, ¿no? Huir de sus acreedores. Huir de sus acreedores también. Huir, ¿reconocido en vida o no? ¿O hasta después? No, oh, sí. Bueno, Bach no sale de su pueblo, ¿no? Claro. Ajá. O sea, no era Bach no era un compositor viajante, ¿no? O viajero. Sí, sí, y sí, Bach tiene razón, Bach. Sí, ¿no? Sin embargo, también Bach fue reconocido hasta, mucho después y gracias a Mendelssohn. Sí, o sea, Bach era reconocido en esa época también. Fíjate que en la época, bueno, el tema no es Bach, es Wagner, ¿no? Pero en la época de Bach, decir sinónimo de músico era decir, es un Bach. Sí, por el linaje, ¿no? Por la familia que ahí tenía. Va un Bach. Sí, el árbol, alguna vez vi el árbol genealógico de Bach y se cuentan varios músicos en ese árbol. Sí. Claro, de mucho menor escala y nivel que el gran Joan Sebastián, ¿verdad? Bueno, a lo mejor opacados por él, porque no eran malos. No eran malos. No eran malos, eran bastante buenos. Yo vi bastantitos. Sus hijos son muy. Los alumnos eran, se les llamaba los Bach. A los alumnos. Pero yo decía que genéticamente, yo en ese árbol demuestra que en esa línea genética bajiana, por llamarlo de algún modo, la música se pegaba, se contagiaba, había genes. Claro. Genes, ¿hay genes musicales, Lucy, o no? ¿Se puede decir o no? ¿Tú crees que algún día de los 90,000, ahora ya le redujeron difícil, a 70,000? ¿No? Estaría difícil, ¿no?, decirlo. No sé. Que en un cromosoma te encuentres uno de los 70,000, porque ya le bajaron de 90,000 a 70,000, uno sea el gen musical. Ustedes tres son músicos. ¿Tendrán algún gen musical ustedes? Pues yo no sé, mi hijo resultó músico. Yo no soy tanto porque yo soy más físico que músico, pero también le hago al músico. Pero mi hijo resultó músico, entonces a lo mejor hay algún gen por ahí. No sé. Yo pues creo que sí es genético, ¿no? Pues puede tener una influencia, ¿no? Evidentemente también cuando hay un ambiente musical de niños, cuando hay un ambiente musical familiar entre, no sé, cualquier parte, de cualquier miembro de la familia, también se facilita eso. Eso, ¿no? Ya sería el ambiente cultural. Pero también ese recaso que nunca hay, ¿no? Cultural, sino el genético. Sí, entiendo, quizá, no sé, detona algo, ¿no? Pero... Porque ya ves que ahora este cuate Dawkins habla de los genes y de los memes. Los memes son unidades de transmisión cultural. Entonces, memes, obviamente hay mucha influencia en Lucy de sus memes. Pero yo decía genes. Genes. Pues hay algunos estudios que se han hecho y parece ser que, no puedo citar ahorita porque no me lo sé de memoria, pero le ponen cierto porcentaje al meme y cierto porcentaje al gene. Órale. Y andan por ahí de 60-40, 60 para gene y 40 para meme. Ah, es más, o sea, el gene que el meme. En muchos aspectos, incluyendo música y eso. Entonces, sí tiene alguna influencia, pero no es determinante, ¿no? No es determinante. Bueno, pero con el camino que llevamos, sí puede ser que llegue un punto en el que se identifiquen ciertas cosas. Sí, y claro que se pueda fabricar, ¿no? Ahora, yo creo que independientemente de ello, sí, los seres humanos como tal, creo que tenemos una tendencia, ¿no? Sea o no con una especificación así tan clara como genética, pero sí creo que se puede desarrollar ciertas cosas, ¿no? Es decir, por eso tenemos tanta experimentación en los diferentes métodos de enseñanza musical, en las maneras en que a los niños se aborden, las maneras en las que incluso hay escuelas especializadas de diferentes instrumentos de acuerdo a culturas, de acuerdo a países. Es decir, creo que como humanidad creo que sí existe una algo potencial, ¿no? La música potencial. Claro, no a los grados de genios como lo estamos hablando todo mundo, pero pienso que puede haber una sí, esa música potencialmente instalada en nosotros. Fíjate que sí. El otro día, bueno, este es un genio, este es un incomprendido porque era genio, Wagner. Uh-huh. Pero hay genios, hay incomprendidos que no son genios. Bueno, eso, ¿verdad? Yo creo que muchos. Porque y también hay genios que no son comprendidos. Todo genio es incomprendido, pero no todo incomprendido es genio. Sí, sí. En el caso de Wagner, sí era un incomprendido. No era bastante comprendido, ¿no? Lo comprendía Luis de Baviera, lo comprendía Liszt, lo comprendía Schopenhauer, lo comprendía Nietzsche, pues todos esos lo comprendían. Tenía su club de fans, ¿no? Prácticamente los wagnerianos. Y además, ¿de qué fans? No, pero era tan incomprendido que esa vida con tanta sufrimiento, tanta... ¿Cuál sufrimiento? Se la pasaba re bien. No. No dijimos al principio del programa que vivía el pobre hombre endeudado. ¿Pero cómo vivía? ¿Por qué estaba endeudado? ¿Eh? Eso sí es. Porque tenía su silla de oro y su bata de bordada con hilos de plata. Pues, pero a ver, tú creo que yo no opinas igual, ¿no? Pues yo creo que pues si una persona es obligada a moverse de su ciudad por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones incluso de amoríos que tenía, pues no me suena que sea una persona que se la pase muy, muy bien en la vida, ¿no? Sí, claro. Pero si te adopta Luis de Baviera y te da un castillo para que vivas ahí y hagas lo que quieras, hombre. Sí, por supuesto, pero no fue eso, no fue eso todo el tiempo. Y finalmente eso por presiones políticas se le termina eso también. Eso fue a todo Wagner, el tiempo. No, Lucy, a ver, fue todo el tiempo esa vida. Pues en ratitos. De molicie. En ratitos no, pero sí tuvo sus benefactores y sí debía mucho dinero seguramente por la vida que se daba. Exacto. Pero claro, en cuanto a cuestiones amorosas y todo eso, bueno, pues eso es otra cosa. Yo creo que también. Mira, hay una cosa que es muy importante en Bach. En primer lugar, él es un autodidacta. ¿Bach o Wagner? Digo, perdón, Wagner. Wagner. Wagner. Es autodidacta. Wagner. Es lo que quisiste decir, ¿no? Él es un autodidacta. Él no va a las escuelas de música. Él es un hombre de teatro. Nace en el teatro. Hijo de teatreros. Muy bueno, muy bien. Eso es bien importante, porque él transforma la música desde el teatro, no la música desde la música. De hecho, para él era más importante el teatro que la música, al principio él mismo lo dijo. Sí, por supuesto. Es más, la música tiene que servir de apoyo a la cuestión dramática, al no drama. Al revés. Y sus obras están pensadas así. Uh-huh. Había estudiado letras también, es poeta, es escritor, hace sus guiones, hace sus libretos. Su escenografía. Uh-huh. Hace su vestuario. Sí, pero lo que están diciendo ustedes le hará pensar al radioescucha que no era del nivel de los grandes genios, musicalmente hablando, sino que si no fuera por lo polifacético de su personalidad, donde conjuntaba teatro, escritura, literatura, música, no hubiera trascendido. No, la música de él es muy buena también. Sí, es muy buena, es muy buena, pero yo creo que también una cosa que trasciende es el efecto que tienen sus ideas hacia el futuro. Es decir, no solamente es la obra en sí, sino varias ideas que tiene. Por ejemplo, toda la cuestión esta de que lo importante es el drama y la música es apoyo. Tú escuchas las óperas, por ejemplo, de Wagner, y tú vas a poder escuchar un poco medio como la musicalización del cine de hoy día. Bueno, a él sí, si hubiera vivido en la época del cine, sería un músico de cine, definitivamente, uh-huh. Sí. ¿Músico de cine a ese nivel lo pones? No, yo creo que hubiera sido... ¿A ese nivel? No, pero son muy buenos, los músicos de cine. Ennio Morricone. Músicos de cine son muy buenos, pues, Wagner Morricone. Ennio Morricone es un hombre que tiene una gran cultura musical y pero una gran formación musical. No al nivel musical. De los genios de la música, nunca. Pero bueno, ¿qué define nunca. Genio? Bueno, o sea, la triple B lo define. Uh-huh. Bach, Beethoven y Brahms, eso, el gran enemigo de Wagner. Pero eso dicen los alemanes. Pues él también era alemán. Yo creo que una de las cosas que tuvo Wagner es una capacidad de transmitir, ¿no? De englobar un punto de vista tan amplio como es lo que aquí se ha mencionado, de ver al drama como un concepto más global. Por ejemplo, el hecho de de que logre tener la capacidad de escribir el libreto, de incluso la construcción este de teatro, del teatro donde mandaba unas especificaciones, y además escribir, vamos, sus escritos, y que en la música sea un parteaguas que haya definido el fin de una época, eso sí es algo excepcional, ¿no? Eso, yo creo que muy pocas personas en cualquier rama del arte realmente trasciende por el efecto que tiene a futuro desde el momento en que entre Tristán y Isolde en el tercer acorde como que hace un rompimiento con la tonalidad tradicional, y después a partir de entonces empieza a experimentar con diferentes tipos de tonos, etcétera, pues es diferente armonía. Entonces a partir de ahí pues se marca el principio de una nueva era para la música, o sea, realmente él es el principio de una nueva era para la música. Es algo muy importante que acaba de decir Toño. Vamos a pedirle al mismo Toño que nos ilustre esto que está diciendo con algo de Wagner. Algo más concreto. Sí, mira, pedimos que nos pusieran una obra, que es la pieza que se llama, bueno, no es una pieza, es una ópera, se llama Tristán e Isolda, y vamos a poner exactamente el principio, el preludio, y viene en el tercer acorde. Hay que fijarse, y hay que tratar de escucharlo con cuidado, y escuchar allí un... A ver si podemos, la gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a oír música clásica, a lo mejor no se va a dar cuenta, pero se escucha claramente un tipo de acorde que no va con el resto, digámoslo así. Sobremesa. Por Ibero 90.9. Creo en Dios, Mozart y Beethoven, Richard Wagner. Muy bien, pues qué maravilla la música. Una revelación aún más alta que la filosofía, decía el sordo Beethoven. Nuestro teléfono, aquí en cabina, para quien guste angustiarse oyendo las reflexiones de José Luis Rivera, 529-2599. Nuestro Twitter, sigma-sobremesa, por favor, exprésense, exterioricen sus sentimientos. Estamos hablando de Wagner y están Rivera, Álvarez y Miranda en cabina. Bien, vamos terminando el tema de la biografía con estas particularidades de la música de Wagner de las que hablaba Toño. Miranda decía que hay como una especie de parteaguas con la aparición de Wagner en la música en el siglo XIX. ¿Es verdad esto? ¿Se puede decir que hay un parteaguas? Hay un parteaguas, sí. ¿Sí? Pero específicamente en la ópera. En la ópera que se rompe el estilo italiano, que había sido como un modelo, ¿verdad? El que todos los compositores escribieran bajo el paradigma italiano. Y Wagner rompe con este esquema, y eso es muy importante. O sea, termina la gran obertura de un principio de construcción informal en una ópera. Él cambia la obertura por un preludio. O sea, una obra más corta. Más corta en duración, porque las oberturas en las óperas de esa época eran para que la gente socialmente llegara al teatro y se sentara en su lugar. Entonces era el hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Mua, mua, mua, besito, mira a fulanito qué vestido trae, y la otra viene ahora muy muy flaquita, la otra está gordita, la otra está... Entonces, todo eso la estaba en la... Claro, mientras se oía obertura, sí. Y se iban sentando en las sillas. Falta de respeto, ¿no? Entonces eso a Wagner le molesta mucho y quita la obertura para hacer un preludio, o sea, una obra más pequeña y directa, para que se termine esto. Otra de las cuestiones donde rompe con la ópera, en cuestión entre la ópera italiana y la ópera la alemana, es el que se cante sílaba por sílaba y no se haga el melisma o la fioritura sobre la nota a la manera italiana. O sea, como lo hacían todos los cantantes italianos, que vocalizaban mucho una palabra, una vocal de una palabra. Pues yo se lo quiero decir a nuestros radioescuchas, nuestro auditorio. Lucy Álvarez acaba de publicar una obra de la que va a hablar ella en su momento de música, y está por publicar otra. De la otra, que la vas a titular, hasta donde recuerdo, la música El Dionisos Vivo. De la otra, creo que hablas de eso en la otra obra. Platícales un poquito de las dos obras aquí a nuestro lado. Escucha, vamos a hacer una especie de paréntesis no musical, sino de comercial fortuito de esto que nos estás planteando. La primera que acaba de editar la UNAM es una obra didáctica para pianistas principiantes, que estoy muy contenta, ya salió y fue un trabajo de muchos años. Y la segunda que va a ser... Esa primera, hasta donde entiendo, hay mucha partitura ahí, ¿verdad? Son partituras, ¿no? Piezas didácticas para pianistas principiantes. Así es. ¿Dónde se puede adquirir esta? En la Escuela de Música de la UNAM. ¿Nada más ahí? Pues espero que no solamente ahí, vamos a ver dónde la... Acaba de no salir, lo digo la... porque apenas pues fue la semana pasada. Ah, muy bien. Sí, tiene muy poquito tiempo. ¿La librería es de la UNAM, de toda la UNAM? Espero que sí, y en otras, así. Y el otro, que va a ser con apoyo de Arte Letra, ¿no? La Ibero y todo. Esto es una reflexión filosófica acerca de la música. Ahí es donde tratas este asunto de lo que estabas hablando de preludio, obertura. Del cambio formal. Del cambio formal. A Wagner sí es un revolucionario, ¿no? Como se dice en la música, sí. Es un gran revolucionario que alborota al mundo, ¿no? Aunque otros estén en contra, como Hanslick, ¿no? Que era su gran crítico, el austriaco Hanslick, o el mismo Tolstoy, sorprende mucho y ataca mucho esta música que Tolstoy le llama circense, ¿no? que es circense, porque es el gran performance. O sea, Wagner trata de amalgamar en sus óperas todas las artes juntas. Por eso, si hubiera conocido el cine, hubiera estado muy contento. Trata de amalgamar ahí la pintura, la danza, la música, todo en una sola ópera. O sea, cuando se hacen estos jornadas wagnerianas en Beirut, hasta la fecha, pues él pide elefantes de adeveras adentro del foro y caballos de adeveras. Entonces se tardan 4 días. Uno compra un boleto y va 4 días a la ópera, porque son espectaculares, ¿no? Pide todo adentro. Y son muy, muy grandilocuentes. La tetralogía Wagner se tarda 20 años en escribirla. 20 años. ¿Qué es la tetralogía? El ciclo de sus cuatro óperas. El anillo del Nibelungo. Ah. Sí, dura como 15 horas, ¿no? 4 días. Cuatro días. Sí. 4 días, uh-huh. Como las misas allá en Chiapas. Sí. 4 días. Sí, es el anillo del Nibelungo, la Valquiria. ¿Mucho aburrimiento o no? El ocaso de los dioses. Uh-huh. Pues no, si lo ves como un performance, no, te vas a divertir mucho, ¿no? Pero no, bueno, porque digo, a los que les gusta la música a lo mejor no se aburren, pero 4 días se me hace que para el común de los mortales... Bueno, pero no es 4 días todo el día. Debe ser un tedio impresionante. Vas 4 días, 4 horas, 4 horas, más o menos. Es una ópera diaria, digámoslo así. Uh-huh. Cada ópera cada día. Ahora. Una ópera cada día. Uh-huh. Y no se volvió millonario con todo eso, qué bárbaro. Pero gastaba mucho. No, pues quedó endeudado. El problema es que gastaba mucho. Y para poner esas obras le salía carísimo, siempre salía en déficit. Las obras las montaba Franz Liszt, que era su suegro. Franz Liszt, que por cierto él era su suegro. Sigma Sobremesa, ¿verdad? Polibero 90.9. Chopin es de 1810. Franz Liszt de 1811. Y Wagner en 1813. Pues o sea, también Chopin coincide con Wagner. Se lleva muy poquito Chopin, tiempo, ¿no? 1910. Inclusive. Yo vi una película de Chopin enamorado de George Sand, la escritora. Sí, todavía es eso, Lucía. ¿Y también de Franz Liszt? No, ¿cómo va a estar enamorado Chopin de Franz Liszt? No, digo, George Sand de Franz Liszt. Ah, George Sand de Franz Liszt. Y de Chopin, de los dos. Sí, de Franz Liszt, sí. Aunque fíjate que también se podía dar el fenómeno. Hay una cosa, ¿no? Interesante, Javi. En la correspondencia de Liszt Wagner, pero hay un dejo de una relación homosexual. ¿Cómo? Entre Wagner, Liszt, sí. Sí, es. ¿No, si no uno, sería más bien Wagner Nietzsche? No te estarás confundiendo. No, Wagner Liszt. Siempre, las cartas siempre las firma al final, tuyo siempre, por siempre, Wagner. Pero pues puede ser homofilia y no homosexualidad. Hay una frase que para la época, una frase muy importante, mira, dice. Ludwig II. Hay una, también, Ludwig II de Baviera. También. Hay una frase. Estaba enamorado de Wagner. Sí, claro. Era homosexual, abiertamente, sí. Uh-huh. No creo. ¿Sí? Sí, es un rey que no se casa nunca, ¿no? Luis de Baviera. Sí, y que además hay una cosa muy importante en Luis de Baviera, independientemente de su personalidad como persona, ¿verdad? Como personaje, como estadista. Eso es interesantísimo. A mí me encanta cuando le dice a Wagner, te tienes que ir porque yo me debo a mi pueblo y mi pueblo me está diciendo que estoy gastando mucho en ti. Ándale, uh-huh. Pues mira que el chisme está todo lo que da. Ahorita vamos a hacer una pausa, una corte de mitad de programa. Interesantísimo. Sé que todos estamos pensando qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Porque parece que este hombre andaba enredado en muchos asuntos. Bien, vamos a un corte. Sigma Sobremesa. Sigma Sobremesa. ¿Es tan fácil lo que te voy a decir? Que lo haré mientras monto este caballo salvaje. ¡Arre! Saca tu IFE y volteala para saber si está vigente. Busca en los números debajo un 15. Si no lo hay, renuévala ya para que puedas seguir participando en las decisiones del país. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. ¡Ajúa! Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La primera vez que vi el RIN con cálidas lágrimas en los ojos, yo, pobre artista, juré fidelidad a mi patria alemana. Richard Wagner. Pues muy bien, estamos aquí intrigados con el chisme, porque ya yo quiero aclarar, ya yo deseo aclararle a los escuchas que mis camaradas José Luis Rivera, mi camarada Tovarich, que es la gran Lucy Álvarez, y mi camarada Toño Miranda, están confundiendo homosexualidad y homofilia. Yo creo que había homofilia, no homosexualidad. No, hay una carta de Wagner donde le dice: nos despedimos en la puerta y no puedo olvidar el beso que nos dimos en la boca. Es una carta de Wagner, Alice. ¿Y está seguro que claro, es eso está escrito, sí, está escrita. En sus documentos hay un libro editado con las cartas de la correspondencia. ¿Y qué diría Cosima de todas estas cosas? ¿Lo aceptaba? Pues te digo que era muy emancipada. Mira, Cosima le dice una cosa tremenda a Hans von Bülow, que era su marido. Hans von Bülow, que era un protegido de Liszt y que era un gran director de orquesta, y que también termina siendo homosexual, Hans von Bülow. Vagan, pues entonces era de todos allá en el siglo XIX. Le dice, ella... ¿Y ahora tú qué te escandalizas? Me voy con Wagner. Y me llevo a mis hijos porque no son tuyos, son de Wagner. Uh-huh. Oye, ¿y hay películas sobre Wagner? Yo vi... Sí, sí, ¿no? Yo vi una película... Yo no he visto de las primeras de 1914 sobre el buque fantasma de la ópera de Wagner. Errante, sí. Que sé que todavía vivía Cosima en esa época y que ella fue la que dio la autorización, los derechos para esa película. No, porque uh-huh. No creo, si el cine uh-huh. es del siglo XX. ¿Por eso? Pues Cosima murió en el siglo XIX. No. Ella sobrevive años después. Sí, uh-huh. sobrevive. No sé, uh-huh. no sé exactamente hasta qué Cosima era 24, sí, 24 años. Sí, llevaba menor. Una cantidad de... Pero si no sé este si hombre en... murió en los 80 del siglo XIX, pues el cine, hasta donde yo recuerdo, los hermanos Lumière, 1910 más o menos. Por eso ¿no? este es del 13, 14, por así. Ella debe haber muerto, no sé cuándo. Está bien, habría que buscarlo, concedo porque ustedes uh-huh. saben más de este asunto. De todas maneras, voy a investigar. A ver, entonces, volviendo al tema de la relación de este gran músico Wagner con otros músicos de la era. Hasta donde entiendo, estaba peleado con Brahms, o Brahms no lo quería, una cosa por el estilo, pero él admiraba mucho a Mozart y a Beethoven. ¿Estoy en lo correcto, sí o no? Bueno, yo creo que para cualquier músico es muy difícil no admirar a Mozart y a Beethoven, ¿no? Ah, bueno, es, uh-huh. qué bueno que lo dices, porque bueno, pues yo pensé que como a Mozart lo atacaron tanto, Salieri, ¿te acuerdas de Salieri? Bueno, Salieri lo envidiaba. Somos los Salieris de Charlie. Lo envidiaba, pero no quiere decir que no lo admirara. Claro, ¿no? La envidia sale de la admiración. Uh-huh. Pero no, o sea, realmente... Ay, ese Toño ya uh-huh. está haciendo filosofía por acá. La envidia sale de la admiración, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, ¿y Brahms? ¿Por qué el pleito con Brahms? ¿Saben algo de eso ustedes? ¿Brahms? ¿Brahms con Wagner? Yo sabía que hubo un problema uh-huh. entre los dos. Uh-huh. Más bien, creo que el problema era entre los que apoyaban uno y los que apoyaban otro. Ah, no tanto entre directamente ellos. Mira, Rossini sí tuvo problema directo con Wagner. ¿A Rossini? Rossini tuvo sí, porque uh-huh. Rossini también componía óperas. Y a Rossini no le gustaba para nada el tipo de óperas que componía Wagner. Y entonces, a manera de crítica, uh-huh. luego decía uh-huh. que Wagner tenía momentos brillantes, pero horas horribles. Aquí yo creo que el tercero en discordia es Hanslick. El tercero en discordia, sí. Oye, pero disculpa mi ignorancia. Edward Hanslick era el crítico que no... alababa a Brahms y criticaba a Wagner. Ahí está. Es el que mete la discordia entre los dos. Ubico. Edward Hanslick. Ese no era músico, ¿no? Él era un crítico musical vienés. Ah, pero esos, pues, los críticos. Uh-huh. No, pero yo creo que en esa época sí tenían una, ¿sí? un peso grande, sí. Pero pues no componían ni nada, ¿cómo opinaba? No, pero sí podían tener ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día también hay muchos críticos que tienen, pues, elementos, tienen cierto peso, tienen opiniones documentadas, etcétera. O sea, sí podría ser algo que pesara, ¿no? Y también... obedece a corrientes, ¿no? Finalmente. Yo no estoy de acuerdo mucho con la el perfil del crítico en general. Es muy personalizado. Por eso te provoqué con esa intervención. Es una persona que tenga así como una mente muy abierta de poder captar y apoyar todo, ¿no? Sino generalmente sí se inclinan por un personaje o por una corriente. Tiene también que ganarse la vida. Pues criticas a Juan Gabriel, pues estás con el Buki, ¿no? Es decir, pues digo, hay que tomar partido, ¿no? El Buki o Juan Gabriel. Entonces, pues si eres crítico, o sea, aunque no sepas nada de música, tú tomas partido y te haces famoso. ¿Tampoco no han visto la historia detrás del mito de Juan Gabriel? Bien, nos estamos desviando tremendamente. De Wagner, el origen de la tragedia, lo apolíneo y lo dionisíaco. Uh-huh. Ustedes saben, hay una relación estrechísima del gran Federico Nietzsche, gran filósofo, con Wagner. Luego hay un rompimiento. Exactamente. Uh-huh. ¿Por qué rompen? Debido a Parsifal. A ver, ¿y por qué debido a Parsifal? Pues debido a esta cuestión de la... Aunque Wagner es un compositor que escribe muchas cuestiones místicas alrededor de su místicas en general, ¿no? De su obra musical, a Nietzsche no le gusta que se vaya por la cuestión, dijéramos, cristiana del Santo Grial y todo esto. Y es ahí donde rompe. O sea, tú... Porque yo hasta donde entiendo... El proyecto wagneriano es dionisiaco, no apolíneo, dionisiaco. Pero entonces Nietzsche alcanza a ver en el proyecto wagneriano rasgos apolíneos, es lo que estás diciendo, y por eso se distancia. O sea, al coquetear con el cristianismo. Así es. Entonces hay esa separación, y luego lo plasma, obviamente, en El origen de la tragedia. Pues de alguna manera Nietzsche dice, por aquí voy yo, y este no me entendió. No lo dice explícitamente. Y además los dos estaban enamorados de la misma mujer. De Cosima, tienes toda la razón. Y también cuestión de nacionalismo, ¿no? Yo siento que aquí Wagner como que se estaba nacionalizando demasiado en Parsifal, y Nietzsche incluso dice que se estaba rindiendo al Reich con esa, así es, con esa obra. Entonces yo creo que ahí también hay, o sea, cuestión política y cuestión religiosa, que es lo que siempre separa mucho a la gente. Yo creo que es ahí la razón del rompimiento. Y el pobre Nietzsche, que nunca le hacía caso a nadie, ¿no? ni Lu Andreas le hacía caso, ni el otro hacía caso, nadie le hacía caso. Nadie. Y fíjate que es que él también, digo, neurótico, ¿no? Pues sí. Pero bueno, dejemos a un lado a Federico Nietzsche, vayamos ahora otra vez con Wagner. Entonces, el proyecto wagneriano ha sido calificado por algunos villamelones, como yo, como un proyecto nazi, un proyecto antisemita, un proyecto nacionalista, un proyecto etcétera. ¿Qué tan cierto es todo esto que se dice? Yo creo que eso es, tras un análisis de la obra y de las cuestiones que escribió, se deduce en parte eso, la cuestión de antisemitismo y ese tipo de cosas. Sin embargo, él aparentemente en su vida, o sea, si analizan la vida, ven que no ocurre nada de por el estilo. O sea, él tiene amigos judíos, incluso él mismo parece ser que es descendiente de judíos por su padre real, porque él vivió con su padre adoptivo, porque su padre real murió cuando tenía como 6 meses, una cosa así. Bueno, nacionalista sí es. Y hay otra cosa que sí es rotunda para la y culminante para la ópera alemana con él. O sea, en lo que yo insistía yo, el modelo de romper el modelo de la ópera italiana, que era el lucimiento de la voz en las grandes fiorituras, melismas, gorgoritos italianos. Y para Wagner, lo más importante es el texto, lo que se dice. Entonces, es sílaba por nota musical, cosa que los italianos no. ¿Y qué sílaba? ¿La importante? Sílaba, con la nota cada importante. Sílaba del texto, también, eso es cada sílaba del texto con una nota musical, para que el texto se entienda a la manera también de lo que dijo Lutero. Que los textos se entiendan, se comprendan. Entonces, Wagner lo hace tal cual. Entonces, las óperas así, y sobre todo en alemán, habladas en alemán, que es mucho más fácil de comprender. O sea, el alemán es más fácil para cantar que el español. por tanto, el español tiene muchas preposiciones y muchos artículos que a veces lo hacen incomprensible. Yo no creo que Juan Gabriel y el Buki suscriban esa posición. No, yo creo que sí, pero eso en la canción mucho popular. Mucho menos José Alfredo. Y Manzanero, que lo hacen muy bien, que lo hacen muy bien, pero en la ópera es a veces difícil entender los textos en español, cosa que no sucede en alemán, que se entiende muy bien. Acaban de suprimir una palabra de 63 letras, palabra alemana, ya la suprimieron, la palabra más larga del alemán, 63 letras. José Luis. Yo creo que sí, sí, sí, sí puede haber este tipo de cosas dentro de Wagner, ¿no? Esto del antisemitismo, este tipo de ideologías, pues por supuesto que las puede haber y se manifiestan en eso. Es decir, una cosa que a ese tipo de compositor puede alimentar toda una obra y una mente tan grande, tan global, por supuesto que se van tomando cosas que tienen que ver con su contexto, con su corriente filosófica, con su incluso la mitología, ¿no? que él va adaptando. Ahora, no creo que en su cabeza hubieran pasado la influencia que podría o no tener, ¿no? O la influencia que esas corrientes pudieran haber tenido incluso en las guerras del siglo XX. Por supuesto que no. Pero de que podía existir algo con lo cual tenía una materia para desarrollar muchas de sus estructuras y expresarlas como un drama, por supuesto que sí, porque es un poco como decir, bueno, aquí los mexicanos, pues en general no tienen o no tenemos nada en contra de los gringos, ¿no? Por ejemplo, o algunos aspectos negativos. Pues no, pero eso no significa que sea así, que se genere un conflicto, que sea una cosa. No, simple y sencillamente es parte de lo que es nuestra idiosincrasia y que se puede expresar en una obra de la naturaleza, las de Wagner. Yo creo que en el caso de Wagner lo que pasó también es que esto fue muy amplificado porque Hitler lo apoyó. Bueno, Hitler era admirador de Wagner. Claro. Entonces incluso obligaba a su gente a que fuera a escuchar las óperas de Wagner. Claro. Y cuando hablaba sobre ello, pues le recortaban o le tomaban de lo que escribía Wagner los pedazos que les convenían a ellos y no a aquellos que no les convenían. Entonces, yo creo que a lo mejor esta idea de que es muy antisemita y que no sé qué, etcétera, y mucho apoyo a las ideas alemanas, así como de los nazis, pues es más bien recorte y propaganda de Hitler mismo. De Hitler. ¿No? No sé qué tanto, no he leído yo directamente las obras de Wagner como para poder comentar exactamente qué tanto realmente dicen de eso, pero sí se nota que probablemente es cuestión de Hitler el problema. Lo mismo le pasa a Nietzsche, ¿no? Sí, ahorita continuamos, vamos a escuchar un poco de música de Wagner, nuestro teléfono 529-2599, nuestro Twitter es sigma-sobremesa, adelante. Sí, vamos a escuchar ahorita también al principio de la ópera Parsifal, que es realmente la última ópera que escribe Wagner. Entonces yo creo que pasamos a escucharla. Sigma Sobremesa. Un hombre político es repugnante, pero una mujer política es horrible. Richard Wagner. Bien, pues vamos entrando a la fase final de este programa conmemorativo de los 200 años del nacimiento de este genio. La pregunta obligada para los tres, voy a empezar con José Luis, ¿lo pondrías entre los 10 más grandes de la música? Sí. ¿De la música? Sí, claro. La música utiliza un lenguaje, un material con el cual se hace todo un medio de expresión. Cuando ese material se agota, entonces hay que buscar nuevos medios. Y eso es exactamente lo que pasa con Wagner. La combinación sonora, la arquitectura musical que se estableció durante muchísimos siglos, llamada tonalidad, con él, bueno, empieza ya a hacerse inestable y detona toda todo un siglo de exploraciones. Entonces, por supuesto que eso no lo hace cualquiera, y por una influencia de esa naturaleza tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con un genio, tal cual, con una persona que supo, que exploró, que a lo mejor no era una intención ser un ícono, pero que su trabajo lleva un fondo muy, muy, muy, muy profundo. Y claro, el hecho de, a partir de ahí, explorar todo lo que viene, ¿no? Todo el dodecafonismo, toda la música serial, todo, absolutamente todo lo que se está haciendo dentro de la música, las exploraciones dentro de la música del siglo XX y ahora el siglo XXI, definitivamente que eso solamente lo puede hacer uno de los grandes músicos. Top 10, Lucy, top 10, ¿entra? Yo no lo pondría dentro de los 10 mejores músicos, lo pondría dentro de los 15 mejores. Muy ¿sí? precisa, como uh-huh. siempre, Lucy. O sea, ampliaría más la gama, porque no darle lo podría... chance que esté a otros que también son muy importantes. Mira, de las aportaciones fuertes de Wagner, aunque todos los músicos lo habían hecho, y yo creo que desde los griegos, el famoso leitmotiv. El leitmotiv, ¿no? Es subrayar musicalmente personajes o hechos o estados de ánimo, que ya lo encontramos en Liszt. Liszt es su gran benefactor, le edita sus obras, le da dinero. Liszt hace conciertos y giras de conciertos para pagarle a él sus obras. Liszt consigue el dinero para montar sus óperas. Liszt edita sus obras. Liszt le manda dinero al exilio, ¿sí? O sea, Liszt hace... Para mí la figura de Liszt con Wagner es fundamental, no nada más con Wagner, sino con muchos de su época, porque Liszt hacía giras de conciertos donde ganaba mucho dinero, y todo ese dinero lo usaba para apoyar a los amigos. Aunque Wagner dice que no cree en la amistad, no puede haber dudado de la amistad de Franz Liszt. O sea, él es un egoísta en la representación de Liszt, de cómo Liszt se entrega a él en cuerpo y alma, y económicamente y en todos los aspectos. El leitmotiv es más bien un surgimiento de Liszt, no de Wagner, pero se le ha adjudicado a Wagner. Le da sus temas musicales, porque en los años de peregrinaje de las obras de Franz Liszt están los temas del Tannhäuser, y eso era previo a la ópera de Wagner. O sea, es tan generoso Liszt con Wagner que le da hasta los temas musicales. Ahora, y le da a Liszt hasta no su hija. Tu top fisting, ¿no? Le da hasta su hija. Hasta ¿no? su hija uh-huh, le da. Uh-huh. Pero no lo pondrías en tu top fisting. Claro que sí. ¿A Liszt? Claro que sí. Y como compositor, no como pianista. Vale, pues mira. O sea, además de generoso, buen músico. Franz Liszt sí es la transición entre la tonalidad y la atonalidad. Es Liszt. Es Liszt. No es Wagner. Uh-huh. Vale. Austriaco, ¿austriaco? Húngaro. Si hubiera vivido un poquitito más de años, si hubiera vivido un poquito más de tiempo, Liszt ya se hubiera fundido con Debussy. Ah, con Debussy. Toño, top 10. No creo. Yo creo que igual que Lucía, a lo mejor top 15 sí. Pero dentro de los primeros 10 hay muchos que estarían, que yo creo que pondría en vez de Wagner. Wagner yo siento que fue más polifacético en el sentido de que trató de abarcar más. O sea, eso de que trató de fusionar todas las artes en la ópera, ese tipo de cosas, yo creo que es una de las partes más importantes de Wagner. Entonces, en ese sentido, pues yo diría que sí fue genio musical, pero no necesariamente lo pondría yo dentro de los top ten, ¿no? En ese sentido. ¿Cuál es la más pegajosa de Wagner, Lucy? Bueno, evidentemente Tannhäuser es de los más... sí, pero mira, no, es bueno, porque luego la raza pues no oye más que lo pegajoso. Yo quisiera decir algo que es muy importante. Wagner es de signo Géminis. Géminis. O sea, es una personalidad dual, ¿verdad? Es una personalidad dual y Géminis es el signo de la comunicación. Esto es muy importante. Regido por Mercurio, el intelecto. Géminis. Órale. Es Castor y Pollux. Ya está, astróloga nos salió Lucy, ¿verdad? No, esa Lucy, qué bárbara. José Luis, José Luis, cambiando un poquito, ya vamos llegando al final. Tenemos un año para celebrar este gran músico. Uh-huh. A ti, ¿tú qué le sugerirías a nuestro auditorio para celebrar dignamente a alguien que está en tu top ten de músicos? ¿Qué le sugieres? Porque mira, pues finalmente mi pregunta es, una vez que termine este programa hoy, si nuestros radioescuchas van a realmente a visitar la obra de este gran músico. Tengo mis dudas. Prender Opus 94, ¿qué le sugieres? Bueno, yo creo que de acuerdo a las posibilidades que tenga cada uno, pero una de las más accesibles es definitivamente meterse a YouTube. Bueno, sí se puede decir el nombre. Uh-huh. Sí, al internet, sí. Meterse aquí a YouTube. Todo se vale. Hasta este policía Manning o general Manning o soldado Manning que están juzgando, aquí también su nombre lo mencionamos. Aquí no vetamos a nadie. Bueno, yo creo que eso sería así, tan sencillo como eso, poder entrar, teclear el nombre de Wagner, simplemente con WAGNR. Y esperar ver qué sucede ahí. Pero eso es, digamos, un primer acercamiento. Si una persona quiere un poquito más de experiencia, definitivamente es sencillo consultar la cartelera de Bellas Artes de la Sinfónica Nacional, la cartelera de la OFUNAM. Y bueno, si existe la posibilidad de ver en vivo, de escuchar alguna obra de va Wagner. A haber eventos de esos, ¿verdad? Eso, yo supongo que sí. No he visto la yo última cartelera. En ¿no? junio hay en la UFUNAM hay varios conciertos de coro. No he revisado el resto de los meses, pero es seguro que los va a haber. Y una cosa muy muy importante es acercarse a la música, a este tipo de música, con un poquito más de información. Es sencillo buscar en internet datos biográficos de Wagner, cualquier cosa que nos pueda acercar. El libro de Lucy. Por supuesto. Ajá. El libro de Lucy. Sí, claro, porque la música clásica, como un lenguaje para nuestros días, es un lenguaje bastante más complejo de acceder a lo que era en la época de Wagner. Entonces, para que a nosotros nos quede, o al público en general nos quede un poco más claro, nos podamos, no sea un golpe o algo tan diferente a lo que estamos acostumbrados, simplemente un poquito más de información, y con eso creo que vamos a poder ir reconociendo varias cosas, identificándonos, y pues simplemente que no nos parezca una pieza de museo allá aislada, ¿no? Que pueda vivirse un poquito más. Nos quedan un par de minutitos. En el caso de Lucy, la pregunta final es: tú has hablado muy bien de Wagner, pero también muy bien de Liszt y de Bach. Entonces mi pregunta es, ¿realmente tú quieres festejar a Wagner? Porque pues sí. Has estado mencionando a otros. Mira, y lo mandaste al top 50. Mira, ¿no? Porque lo veo desde un punto de vista más humano. Menos a tanto así el genio adorado, idolatrado, y más humano, más tete-a-tete, ¿no? O sea, me gusta verlo, sentirlo más así, tete-a-tete. Hay un libro que yo recomiendo ampliamente de Wagner, que es Wagner y su música, de Thomas Mann. Wagner y su música, de Thomas Mann. De Thomas Mann. Extraordinario. Ahora, libro. No sabía que Thomas sí. Mann anduviera haciendo en este ese tipo de libro ensayos. Se dice que no se sabe si hay que que sentir a Thomas Mann o a Wagner. Es un libro extraordinario. Pero si es de Thomas Mann. Bueno, escrito por Thomas Mann. Cerramos contigo y yo me despido también del auditorio. Pues yo un llamado no nada más para que escuchen la música de Wagner, sino que siento que la música clásica es muy bella y que es necesario que la gente en general pues la escuche más. O sea, yo siento que la gente no está escuchando la suficiente cantidad de música clásica, que es muy bonita. No importa realmente la época. O sea, puede ser tonal, puede ser atonal, podemos escuchar Debussy, podemos escuchar Stravinsky, podemos escuchar Mozart, pero pues que la gente se meta un poquito más en conocer la música clásica y escuchar un poquito más este tipo de música. Y pues las óperas también, que son muy bonitas, las de Rossini, aunque sea enemigo de Wagner, o las mismas de Wagner. Pues ha sido un placer compartir cabina con José Luis Rivera, con Lucía Álvarez y con Antonio Miranda. Les agradezco muchísimo. A ustedes lo escuchas también por habernos escuchado. Soy Javier Prado Galán. Esto ha sido Sobremesa. Nos encontramos Dios mediante la semana que entra. Nunca debe hacerse nada de lo que no se pueda hablar en la sobremesa. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Definir la música de Balmoray simplemente como folk sería como reducir un bosque a una monografía. Encasillarlos como post-rock sería como minimizar el Gran Cañón de Arizona en una foto de Instagram. Balmoray en México.